Continuamos con Jimena Ortega, gimnasta representante de la UNAM. ¿A qué edad empezaste a practicar la gimnasia y desde qué edad se puede practicar? Bueno, empecé a los 5 años y se puede empezar a practicar desde los 3. ¿Por qué decidiste practicarlo profesionalmente? Bueno, empecé a practicar solo recreativamente, pero cuando yo entrenaba en el Comité Olímpico Mexicano, conocí a entrenador de Dominique, que es campeona olímpica en Atlanta 1996, y ya de ahí decidí practicarlo profesionalmente. ¿Y ser gimnasta es un deporte arriesgado y de rigurosa disciplina? Independientemente de que se practique como solo recreativamente o profesional, sí es un deporte muy arriesgado, pues necesita como mucha concentración y conciencia sobre lo que tu cuerpo está haciendo. Y para esto pues la disciplina es súper importante. ¿Y en cuántas competiciones o eventos importantes has participado? ¿Y alguna vez has representado a México o algún estado? Bueno, son muchas competencias, ya perdí la cuenta. Creo que he competido a nivel nacional desde que tengo 6 o 7 años. Y obviamente pues a niveles así principiantes y en competencias no muy importantes o pequeñas copas de diferentes gimnasios. Pero ya en el 2002 empecé a competir como en los grandes campeonatos nacionales que organizaba la Federación Mexicana de Gimnasia. Y algunas veces he representado al Distrito Federal, otras al Estado de México. He estado también en varias clínicas nacionales e internacionales de entrenamiento en México, en Cancún y también en Texas. ¿Te sientes orgullosa de entrenar, niña? ¿Cómo decidiste convertirte en entrenadora? Sí, mucho. Me gusta ver cómo avanzan, cómo aprenden, cómo toman conciencia sobre sus cuerpos. Me gusta también ver que con el paso del tiempo avanzan más que los otros niños. Es como que adquieren un sentido de responsabilidad mucho más grande. Y empecé a entrenar niñas chiquitas por una lesión que no me dejaba entrenar como yo quería, y así pues no quería perder el tiempo y empecé a entrenar niñas. Después mi entrenador, que ya había trabajado 10 años con Bella Caroli, que es entrenadora de Nadia Comaneci, ¿verdad? Y actual entrenador de la Selección Nacional de Estados Unidos, pues me invitó a un campamento de verano que acá en Texas. Entonces ya desde el 2009 he participado como entrenadora. ¿Y qué le recomiendas a todas aquellas chicas que aspiran a practicar este deporte? Bueno, que desde el momento en que ya deciden ser parte de este deporte, la verdad aprendan a ver lo bonito que es, que sean muy pacientes y que sepan que las cosas no se logran de un día para otro, es como mucha perseverancia. Hay que aprender a perfeccionar las cosas que hacemos. Estar plenamente conscientes de que se necesita mucha disciplina y responsabilidad, pero creo que a pesar de todo, que aprendan a divertirse haciendo gimnasia. A mí me parece que es un deporte de los más completos. Muchas gracias por concedernos la entrevista y te deseamos mucho éxito en todo lo que emprendes. De nada, cuando quieras.